Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 53. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada por The Crosby Family. Y hoy con un tema muy necesario, que es la ayuda al prójimo. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. En un mundo lleno de desafíos y dificultades, la ayuda al prójimo se convierte en una expresión tangible del amor y la compasión que Jesús nos enseñó. Como cristianos tenemos la responsabilidad de extender nuestras manos y corazones hacia aquellos que necesitan apoyo. Compartimos entonces ahora en este editorial algunas reflexiones sobre el tema. Es un mandamiento del amor. Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. La ayuda al prójimo es una manifestación práctica de este mandamiento. Cuando ayudamos a alguien, estamos reflejando el amor de Cristo en acción. Porque el prójimo no tiene fronteras. La ayuda al prójimo no se limita a nuestra comunidad. Incluye a todos, sin importar su origen, religión o condición. Debemos estar dispuestos a ayudar a quienes están cerca y a quienes están lejos. La ayuda es práctica. Puede tomar muchas formas, desde una sonrisa amable hasta donaciones de alimentos o ropa. También podemos ofrecer nuestro tiempo y habilidades para servir a los demás. La ayuda práctica es una forma concreta de mostrar el amor de Dios. La escucha empática, que a veces es la ayuda más significativa, porque simplemente con escuchar las personas se sienten mejor, se desahogan. Estar presente para alguien que necesita desahogarse, sacarse de encima ese peso, esa carga que tiene, o compartir sus preocupaciones, puede marcar una diferencia en su vida. La ayuda espiritual, porque además de las necesidades físicas, también debemos considerar las necesidades espirituales. Orar por los demás y compartir la esperanza que nosotros encontramos en Jesucristo es una forma poderosa de ayudar, superando barreras que por lo general la ayuda al prójimo implica. Implica superar barreras culturales, sociales y hasta personales. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros prejuicios y estar abiertos a servir a todos, porque ese fue el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús. Él fue el modelo perfecto de ayuda al prójimo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los afligidos. Debemos seguir su ejemplo y ser instrumentos de su amor en el mundo. En resumen, la ayuda al prójimo es una expresión de fe en acción. Al servir a los demás, estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y que nuestro amor y compasión sean evidentes en cada gesto de ayuda que brindemos. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás de la ayuda al prójimo? ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda? Si querés, podés enviarnos un mensaje a la radio

Dar es dar, nos decía Fito Páez en esta canción, que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a compartir. Y bueno, hoy tenemos una invitada en el piso, así que damos gracias a Dios. Iba a reproducir un audio de ella, pero la verdad es que, bueno, ya la vamos a tener que nombrar columnista oficial del programa, porque es la que siempre nos manda audios. Así que bueno, está con nosotros Griselda. Hola Griselda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Es un gusto estar acá hoy con ustedes esta noche, y más para hablar de este tema tan tan importante, que me llega muy muy a fondo. Así que bueno. Bueno, dale. Termine. Así que bueno, gustosa de participar y colaborar. Bueno, gracias Griselda. Ella es parte de la Puerta Sur en el Ministerio de Servicios, que es el que organiza el otro ministerio que tenemos en este tiempo muy activo, de Jesús en las Calles, que se refiere a la ayuda, ¿no? Justamente hoy el tema dar, ¿no? Es ayudar al prójimo. Por eso te planteábamos al principio, ¿qué pensás de la ayuda al prójimo? ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda? Bueno, están abiertos los teléfonos, podés dejarnos un mensaje a la radio, un mensaje a la Puerta Sur. Hola Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches para todos. Bueno, voy a dejar los teléfonos para que nos puedan mandar sus mensajitos. Puede ser mensaje de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a todo el equipo, a la audiencia del otro lado. Muy bien, muy contento de volver a tocar este tema, que para mí es uno de mis preferidos, esto de la ayuda al prójimo. Así que bueno, expectante también por los oyentes del otro lado que nos están escuchando, a que los invitamos a que puedan participar. Bueno, una pregunta que debiéramos hacernos siempre es ¿qué pensamos de la ayuda al prójimo? Porque a veces es como que sin darnos cuenta, y tal vez porque el sistema que nos apura y nos arrastra a la vorágine no nos permite pensar, detenernos y mirar a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué sentís al ver a la gente tirada en las veredas? ¿Qué sentís cuando ves a una mamá con su bebé pidiendo ayuda en el piso, duro, frío, o revolviendo la basura para ver si encuentran algo para comer? En estos días, hablando con una maestra, me decía: qué flaquita que veo a la mamá de la criatura que iba a buscar al colegio. Y bueno, interiorizándose como buena docente, como son prácticamente el 99,9% de los docentes, ¿no?, que están buscando la ayuda para sus alumnos y para su familia, muchas veces una familia en dificultad. Y esta maestra me contaba que, bueno, claro, la mujer estaba atravesando una situación extremadamente difícil, tratando de salir adelante, y le contaba, por ejemplo, que iba pidiendo en algunos negocios, en las panaderías, y bueno, a veces le dan y otras veces no. ¿Cómo está nuestra sociedad al respecto en este tema? ¿Estamos pensando en esto? Pero no solo desde la teoría, sino desde la práctica, ¿no? Tenemos la bendición de estar en este tiempo compartiendo tarea con la gente de Red Puentes. Nos hemos encontrado con ellos a través del trabajo social, del trabajo comunitario, en este caso aquí en la zona sur, y la verdad es que hemos tenido la bendición de encontrarnos con Janina, con Marcia, con Carla, bueno, con todo el equipo, con Hugo, con Diego y con muchos más que son trabajadores, terapeutas, ¿no? Y ellos hacen ese trabajo de atender al prójimo que está en necesidad, que está en este caso en situación de calle. Allí es donde opera Jesús en las Calles, justamente, vale la redundancia, porque es trabajar con las personas que están en esa situación. Y bueno, esta gente, no podemos hablar nosotros en términos religiosos, porque ellos son una ONG de ayuda social, pero como el verdadero amor se demuestra en las acciones, es lo que pensamos a la luz de la editorial que hicimos, basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios, no tenemos más que palabras de agradecimiento al Señor por habernos encontrado con ellos que están haciendo esta tarea de ayuda. Así que, ¿qué les parece? ¿Le mandamos saludos, Beto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Del otro lado a Yanina, a todos los chicos de Red Puentes, al Colo, ahí mandamos saludos a Camila también, a todos los chicos que están escuchando en este momento, a Damián también que está haciendo el aguante. Una gente muy linda, personas muy lindas, como decía vos, Edu, que de alguna forma también hace la tarea de que es servir al prójimo, ¿no? Ayudando, darle un espacio, una contención, estar en comunión también. Es una alegría, como decís vos, una bendición de poder haberlos conocidos y de alguna forma ensamblarnos a ellos, ¿no? Para hacer la tarea que nos manda hacer el Altísimo. Claro, cuando hablamos del Altísimo hablamos de Dios, ¿no? Hablamos del Señor. Y bueno, hoy yo le había pedido a Griselda si nos mandaba un audio, como hace cada miércoles, pero como la tenemos acá en el estudio, le voy a pedir a ella que nos comparte un poquito de la idea de todo esto que estamos llevando adelante como congregación, como comunidad de fe, pero también desde su punto de vista personal, ¿no? Lo que ella nos cuenta siempre, que es lo que siente, que a lo que Dios la ha llamado a servir al prójimo y a dar ayuda. Así que, bueno, Gri, contanos un poquito de tu experiencia. Bueno, sí, es así como contás vos. Mi experiencia con este tema se remonta ya hace muchos años. Siempre tuve como esa carga, por así decirlo, entre comillas, santa, ¿no? Con las personas en situación de calle. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de plantearlo en la iglesia de la Puerta Sur, mi pastor estuvo de acuerdo y me dio la oportunidad de armar este grupo. Y la verdad que al comienzo, hace muchos años, bueno, empezamos yendo en colectivo. Me acuerdo que íbamos con Beto, otros hermanos, llevando ropa, llevando comida, íbamos y veníamos en colectivo, no teníamos medios o vehículos. Y después, bueno, gracias a Dios el Señor proveyó y pudimos salir más organizados y se sumaron más hermanos y fue creciendo todo esto hasta llegar a hoy, que la verdad que hemos armado un grupo hermoso y que lo hacemos con amor, lo hacemos con ganas. Y es algo que no quisiéramos realmente que tuviéramos que hacer, pero como estamos viendo en la sociedad y lamentablemente vemos, por ejemplo, nuestro Congreso que está peleándose por cosas personales, por poder y demás cosas, mientras tanto, bueno, la Iglesia está saliendo y está haciendo lo que hay que hacer. Entonces, acá está la Iglesia de Cristo, que sale, que se ocupa del necesitado. Y bueno, y eso tenemos que hacer, y que sean más iglesias, ¿no? La que cada día nos ayuden y colaboren y que podamos estar en la calle haciendo la tarea y saliendo de las cuatro paredes y extendiendo el reino de Dios, haciendo lo que cada uno sabe y lo que cada uno puso en su corazón, lo que Dios puso en el corazón de cada uno. Y la verdad que es una cosa que a mí siempre me movió. Y cuando iba a la facultad, me acuerdo, en trabajo social, lo primero que decía yo cuando me presentaban, mi nombre, soy cristiana, y cuando me preguntaban por qué estudiaba esto, por qué estaba acá, era porque yo toda mi vida lo que a mí me movía era ayudar al necesitado. Y eso es lo que sigo haciendo y creo que seguiré haciendo hasta que Dios diga, ¿no? Qué bueno, Gri. Justamente en esta etapa de este trabajo, este servicio de Jesús en las calles, también hemos conocido en una manifestación que se hizo para visibilizar este tema tan importante que está dejando mucho que desear, ¿no? Porque la sociedad misma está mirando para un costado. Yo creo que a veces cuando nos vienen a pedir una monedita, ¿no? con el simbolito de la mano, con los dos dedos haciendo el redondelito de la moneda, que hoy ya prácticamente las monedas no sirven, ¿no? Tenemos que hablar de otros billetes, que tampoco tienen demasiado valor, lamentablemente, pero muchas veces el sistema nos apura, te apura el semáforo, te apura el que te toca bocina de atrás, y tal vez el muchacho que te quería limpiar el vidrio para que le des algo, a veces se ve hasta imposibilitado de eso. Y decía que en una manifestación que se hizo pública en la plaza de Berazategui, el movimiento de trabajadores excluidos, y bueno, allí conocimos también junto con Red Puentes a las chicas de Vientos de Libertad. También les mandamos un saludo a Natalia, a Paola, y damos gracias a Dios por haberlas conocido, porque también son personas que le ponen el cuerpo a esta realidad y que tratan de salir adelante y de ayudar a la gente que está en situación de calle. Casi siempre todos ellos involucrados en consumos problemáticos, lo que hace que las situaciones sean también un poquito más complejas todavía, ¿no? Entonces, tenemos que repensar, tenemos que replantearnos, como decía Griselda, la sociedad argentina y aquellos que nos representan, pareciera ser que no les importa demasiado. Por ejemplo, una de las expresiones que a mí me dolió mucho es: no veo a la gente muerta en la calle. Cuando alguien dijo, la gente se está muriendo de hambre, no veo muertos en la calle. Bueno, con estos fríos y con tanta indiferencia, seguramente vamos a comenzar a ver muertos en la calle. Y es lo que no queremos. Por eso apoyamos a estas organizaciones que, por supuesto, en este caso desde la política, pero no es que nosotros estemos haciendo una bandería política con esto, sino que estamos reivindicando un trabajo social que es necesario, porque bueno, es el Estado el que debería garantizarlo. Sin embargo, estamos en una etapa donde eso se está complicando. Por eso te pedimos también que vos te sensibilices a la situación del prójimo y que, si querés, puedas ayudarnos a ayudar, ¿eh? Le vamos a repetir los teléfonos porque por ahí nos querés dejar un mensaje. Y también, bueno, si alguno de los que hemos nombrado, de Red Puentes o de Vientos de Libertad, o los chicos que están tal vez en la casa hoy, sabemos que está ahí con ellos Damián, bendecimos su vida también, porque así como ayer un par de equipos se acercaron para compartir un tiempo y de contención y de, bueno, mientras se preparaba la comida, porque lo que hicieron ayer los miembros de Red Puentes, especialmente Janina, la verdad es que no tiene nombre, porque ellos, la casa de convivencia se cierra a las 4 de la tarde y ellos la tuvieron abierta toda la noche para que los chicos no se congelaran en los cajeros o en los zaguanes o en los toldos de los negocios, ¿no? O abajo del puente. Así que la verdad que los felicitamos y damos gracias. Y ayer el equipo de Jesús en las Calles estuvo allí con ellos y bueno, ellos pusieron el cuerpo, ¿no? Especialmente teniendo esta posibilidad de que los chicos se queden en casa. Así que anda pensándolo, y si querés nos puedes mandar un mensaje, nos puedes dejar tu audio. Saludo también a Marcela, no sé si estará escuchando. Marcela, la maestra de Florencio Varela, que bueno, que vive en nuestro barrio y que también inquieta por esta mamá que necesitaba ayuda. Bueno, también ya ahí estamos canalizando dentro de lo posible una ayuda para, por aquel lado, con una iglesia amiga. Y bueno, también a Gladys, que hoy estuvimos conversando desde Mar del Plata con su trabajo de concientización y de educación para que desde la escuela se pueda abordar esta temática de los consumos problemáticos y de la prevención, ¿no? De las adicciones y la ayuda también a los que están en necesidad. Así que a todos ellos les mandamos un saludo y esperamos, si gustan, que nos envíen, que nos devuelvan el saludo a través de un mensaje. Así que vamos a escuchar, mientras nos preparamos para este intercambio, un tema que es súper especial. Yo creo que de alguna forma resume, es el nodo o el nudo de este tema que estamos compartiendo. Lo interpreta Miguel Ángel Guerra con varios salmistas, con varios cantautores cristianos, y se llama Ahora es el tiempo. Se acerca el momento de la la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. ¿Cómo? Nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Llevando la luz del Señor. Yeah, Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Tu vida revele la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies de Jehová. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, y van entrando algunos mensajitos, así que le voy a pedir a Amanda que nos pueda compartir. Janina, coordinadora de Puentes, dice: gracias por colaborar en la casa y estar para escuchar a los pibes. También nos mandó Carla, también es integrante de la red Puentes. Mil gracias por todo, gracias por la ayuda y acompañarles. Bueno, les agradecemos por participar. Buenísimo. Así que seguimos esperando los mensajes y tenemos un audio, Damián. Hola, Radio Box. Buenas noches, mi nombre es Alejandro de Quilme. Y la consigna de ayudar al prójimo es muy fácil. Yo la veo muy fácil. Que lo rico dejen un poco para la gente. Y que, bueno, obviamente bajar una línea de pensamiento para que la gente también no sea todo fácil, digamos. Pero hay mucha riqueza concentrada, entonces se podría tranquilamente ayudar a ese lado, construyendo casas y cosas así para la gente, y bueno, obviamente consiguiéndoles trabajo, armando, no sé, empresas, fábricas, no sé, lo que sea, para que trabajen, tengan comunidades y vivan así, vivan bien. Se puede hacer, por eso que la plata está consumida al ser humano, el dinero es todo para el ser humano. Entonces, bueno, yo soy también me gusta, a mí me gusta la plata, pero bueno, que yo tengo ese pensamiento. Se arreglaría fácil, o sea, no es tan difícil, no, no hay que pensar, hay que juntarse todo y no sé, y hacer un recital, no, es cuestión de ponerse las pilas, es decir, de tocarle el corazón a la gente que tiene muchísimo dinero y ver qué se puede hacer. Lo mismo con la gente, bueno, siempre uno dice la gente de África, pero que son los vulnerables, los de Haití, que también es uno de los países más pobres del mundo. Vos los ves y siguen ahí. La pobreza siempre está ahí. Entonces, ¿cómo es? Hay mucha hipocresía en este mundo también. Demasiada. Entonces, bueno, uno dice, sí, sí, vamos a ayudar, y al final ayudan para lavar, para el tema de los impuestos, para estar libre de impuestos. Muchos ayudan por eso también. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu aporte. Sí, bueno, es complejo el tema de... Sería el famoso repartir bien la torta, ¿no? O repartirla mejor, las tajadas un poquito más parejas. Están un poco desparejas las porciones. Pero sí, mientras tanto, también con el granito de arena de cada uno logramos hacer la montaña que debería ser, tal vez, como vos decís, de manera más natural, ¿no? Menos egoísta. Pero mientras tanto, bueno, podemos hacer el aporte de nuestro granito de arena para ayudar a aquellos que están en necesidad. Uno de los eslogans que nosotros tenemos, por ejemplo, en el ropero comunitario, bueno, si no lo usas más, donalo. Y mientras esté en buenas condiciones, no importa que sea usado, porque para la persona que está en situación de calle, en estos días de tanto frío, nosotros no queremos, como se dice, hacer autobombo, pero te puedo asegurar que ver la carita de algunos de los chicos cuando reciben una campera en un día como el domingo o el lunes, que hizo tanto, pero tanto frío, realmente te llena el corazón de gozo, te llena el corazón de alegría, porque algo que para uno es lo más normal, ¿no es cierto? Uy, qué frío que hace, vamos a salir. Bueno, sacamos la campera que teníamos del invierno guardada, la ponemos en el placar, en el ropero, en el perchero, y salimos a la calle abrigados. Y hay gente que no tiene esa posibilidad. Después estarán las razones que hay que analizar, ¿no es cierto? Por la cual se llegó a eso, y justamente es por el egoísmo, ¿no? Por eso, otra pregunta que nos hacemos es: ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Podemos lograrlo juntos? Todos tenemos que participar en la ayuda a los necesitados, o se tiene que encargar solamente el Estado o solamente las organizaciones no gubernamentales. Qué lindo que es cuando en una comunidad, como te decía, como les decía y les compartíamos, que esta maestra que nos llamó, en realidad se encontró con otro de los amigos de la Puerta Sur, con Elías, y le dijo que había una persona en necesidad, y Elías le dijo: uy, nosotros tenemos algo para ayudar. Y bueno, ahí surgió el contacto, y uno con otro nos vamos ayudando, ¿no? porque todos tal vez en algún momento podemos necesitar la ayuda. Así que qué bueno que es cuando lo podemos hacer juntos. ¿No es cierto, Griselda? ¿Qué te parece? Sí, yo creo eso, que ninguno de nosotros tiene que mirar para otro lado. O sea, así como la responsabilidad es del Estado, también es de cada uno como individuo de velar también por la necesidad del prójimo. Y muchas veces uno ve, como estamos hablando, el egoísmo o la indiferencia o la insensibilidad, cuando uno está viendo que hay una persona que está tirada en un lugar y uno empieza a mirar alrededor y ninguno toma atención en eso, sigue de largo, y uno precisamente se pone a mirar para ver la reacción de la gente, y la gente pasa como si no hubiera nadie. Y eso es lo triste, porque uno dice, yo solo estoy, o yo sola estoy viendo esto, y es muy triste que haya personas que tienen ese pensamiento de que bueno, y bueno, yo sigo de largo porque yo, ¿y qué voy a hacer con ayudar a una sola persona? Pero si cada uno de nosotros ayuda a uno, ¿cómo cambiaría todo, no? Sabemos que no podemos ayudar a todos, que no podemos resolver el problema porque es muy grande, pero si cada uno pusiera un poquito de sí y pusiera el corazón en esa necesidad que hay, todo sería mucho mejor. No sería totalmente todo completamente bueno, pero sí mejoraría muchísimo. Y por eso estoy de acuerdo con Eduardo de que todos somos responsables. No podemos dejar, bueno, que se encargue el Estado, no, que se encargue la Iglesia, bueno, que se encargue el vecino. No, cada uno de nosotros tiene que tomar esa responsabilidad también, como prójimo. Así es, y bueno, por eso los animamos. Nosotros decimos, bueno, que nos ayuden a ayudar. Agradecemos, como hicimos al principio, a, por ejemplo, Alejandro de la panadería, ahí en Varela, que nos comparte con mucho cariño del pan recién salido para llevarle a la gente que, bueno, ustedes saben, ¿no? El guisito calentito con un pancito. Va como piña, dirían los chicos. Así que qué bueno, ¿no? Ese corazón de Alejandro. También Juan, el hermano Agustín, no sé si estarán escuchando, él también tiene el corazón de ayudar. Por supuesto, siempre lo mencionamos a Mauricio, de la carnicería Don Guayo, aunque él siempre nos dice, por favor, no quiero que me nombren. Y como yo sé que no está escuchando, lo digo porque, bueno, realmente tiene un corazón muy grande. Como todos los que trabajan, decimos Red Puentes porque es la que conocemos, pero también está Red Puentes de Berazategui, está la de Quilmes y está en Avellaneda y hay otras localidades, y hay mucha gente que lo hace por vocación, porque tal vez el sustento que reciben de Cedronar, en este caso, o canalizado a través de los recursos de Cedronar, bueno, también les llegó la motosierra y entonces estaban un poquito complicados con eso, pero ahí se ve que realmente las personas lo hacen por ese corazón que tienen para ayudar a los que están en necesidad. Y destaco, tal vez es injusto lo que voy a hacer, pero destaco el corazón de Janina, porque ella es una persona que está en esa organización, una de las coordinadoras, y la verdad que nos ha demostrado en estos días que, bueno, lo hace con mucho cariño, con mucho amor. Y si bien ella tiene reglas, las organizaciones no gubernamentales suelen ser laicas, ¿no es cierto? O sea, no tienen una vocación religiosa o espiritual, pero sí ellos saben que hay, ellos de hecho tienen talleres, ¿no? Que tocan puntos de espiritualidad, como talleres de arte y, bueno, también la atención psicológica, psiquiátrica, que ayuda a estas cuestiones difíciles de los consumos problemáticos y de las vidas que vienen de hogares disfuncionales, que en definitiva todos nosotros, ¿no?, venimos peleando con alguna cuestión de la niñez o del pasado, pero que de alguna forma hemos sido rescatados, hemos sido ayudados, y qué bueno que es darle una mano a alguien, porque, bueno, nosotros Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, que nos enseña que cuando ayudamos a alguien, nosotros también vamos a ser ayudados, ¿no? Siempre el Señor nos retribuye mucho más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Así que le damos gracias a Dios por la vida de Yanina y por su corazón. Aunque en la organización ellos no tengan, digamos, estas directrices espirituales, sí tienen las del corazón, que son las de apoyar y ayudar a todos los chicos que están allá. A todos les mandamos saludos. No nos acordamos de todos los nombres, menos ahora en vivo, pero no sé, vos habías nombrado a alguien, Beto, alguien más que querías saludar. Sí, quiero mandar un saludo a Jesús, que seguramente está con los chicos. Le mando un abrazo enorme, que ayer lo conocí por primera vez. Sí, también lo había conocido antes. Y bueno, ahora te quería mandar saludos, un abrazo gigante, Jesús. Gracias por hacer el aguante también ahí en Red Puentes. Bueno, no es nuestro Jesús, es otro Jesús, ¿no? Claro, ese Jesús de ahí, de los chicos. Bueno, qué bueno. Sí, qué lindo nombre que te pusieron, Jesús. Y yo recuerdo el primer día que nos encontramos porque queríamos interactuar con los chicos que están en situación de calle en un lugar más propicio, que no sea la plaza a la noche, a las 10 de la noche, con todas las complicaciones que eso conlleva. También ellos luchan muchas veces porque los corren, ¿no? Los corren de los cajeros, los corren de la plaza, les sacan las cosas. Toda una problemática que no viene ahora al caso, pero que cuando tuvimos la bendición de encontrar a Red Puentes ahí en la Avenida 14, fuimos tan bien recibidos, que me acuerdo de Marcia y de Carla, las dos chicas que en ese momento estaban a cargo en Red Puentes, y la verdad que fue una re bendición. Y el otro día tuvimos una charla hermosa con Hugo, con Diego, gente que está dispuesta siempre a ayudar, ¿no? Así que queríamos dedicar un programa, y bueno, les estamos pidiendo que ellos vengan a la radio. Ellos están arbitrando los medios necesarios, ¿no? Porque las organizaciones tienen sus protocolos y tienen sus normas, así que las respetamos. Nosotros venimos de una comunidad de fe, entonces no queremos pasar por encima de esas normas y de lo que ellos tienen estrictamente tabulado, ¿no? como organización. Pero sería lindo tener un día de estos a Hugo o a Diego o a Yanina o a Marcia o a Carla o a aquellos de Red Puentes, y bueno, los referentes políticos, si en algún momento quieren venir también, para poder visibilizar esta tarea que ellos están haciendo, pero por sobre todas las cosas para que nos unamos como argentinos y podamos sacar este tema adelante, ¿no? De que ya no tengamos más gente en la calle, que ya no tengamos más gente sin trabajo, que ya no tengamos más gente enferma. No les hablamos de un montón de detalles que se nos iría prácticamente todo el programa cuando nos ponemos a hablar con los chicos y vemos las cosas que están pasando. Así que felicitaciones a todos ellos, y como dije también a Vientos de Libertad, que es otra de las organizaciones. Y recuerdo, ¿te acordás, Griselda, cuando tuvimos el trabajo con un chico que vino de Formosa, que se le consiguió el DNI gracias sí. también a una organización, a Minoridad de Quilmes, que en su momento, más allá de la política, los chicos, no sé si estará escuchando, no creo, pero siempre me quedó en el corazón el querido Pilu, de ahí de Quilmes, de Minoridad de Quilmes, que junto con María nos encontramos en la YPF, ahí de la esquina de la iglesia, en Calchaquí y Varela, Avenida del Trabajo, ahí enfrente de la Jaureche, para tomar un café y charlar cómo podíamos hacer para ayudar a este chico, y así muchos tantos otros que ellos han ayudado, ¿no? Así que damos gracias a Dios por la vida de toda esta gente que silenciosamente y anónimamente están poniendo el cuerpo para sacar esta situación adelante, ¿no, Gris? Sí, la verdad que sí, me acuerdo de esa situación. Casi un año entero estuvimos ayudando a Lucas, y la verdad que fue un trabajo de equipo con estas organizaciones y lo que podíamos hacer nosotros, que estaba a nuestro alcance. Y siempre que pudimos, me acuerdo de César también, que ya no está entre nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, lo hicimos, y eso es lo que cuenta. No sé si fue mucho o poco, pero tuvimos la oportunidad, se presentó y no miramos para otro lado. tomamos la responsabilidad, el compromiso y lo pudimos hacer con todo cariño, con todo amor y bueno, y ayudamos siempre y lo seguimos haciendo, ¿no? En cuanto a nosotros depende y podemos, lo hacemos. Y eso es lo lindo y que da fruto, que vemos el fruto. Antes de entrar en el bloque final, donde saludamos y nos despedimos, queremos escuchar otro tema que se llama En todo, amar y servir. Y lo interpretan los Jesuitas del Caribe, una banda musical cristiana de Cuba. Mi corazón se llena de tu amor. Qué dulce saborear tu bendición. Claridad se siente, gran consolación. Lo cual lluvia sobre mí llega tu perdón. La mañana para mí es un don. Cuando mi dulce el soplo de tu amor, cálido abrazo, hasta el anochecer, sería de mí sin tu querer. Por eso canto a toda voz, voy a amar y servir para mi Dios, en todo amar y servir, a mayor gloria de Dios, en todo amar y servir, esa de ser mi vocación. A mi hermano afligido le llevo la alegría, al que se cree perdido yo le llevo el camino. Al que es ciego y a otros perdón. Espalda al cansado, junto a mi canción. El que no está a tu lado, tu salvación. Por eso canto a toda voz. Voy a amar y servir para mi Dios. Y palabras por Vox FM. Bueno, y tenemos un audio más, un par de audios, ¿no, Damián? Vamos a escucharlos. Buenas noches, estaba escuchando la radio y en cuanto a la consigna de hoy, cuánto para replantearnos, ¿no? Con esto de la ayuda al prójimo. ¿Cuántas cosas se perdieron? ¿Ves a la gente en la calle? No sé, una persona que tiene problemas visuales o un anciano queriendo cruzar la calle y los autos no paran, siguen de largo. Subís a un colectivo y sube una persona embarazada, un discapacitado, no sé, una mamá con un nene, un papá con un nene a UPA y nadie se levanta a dar un asiento. ¿Cómo se perdió la ayuda al prójimo, no? Si bien hay muchos lugares que, así religiosos o de psicólogos sociales y demás gente que sí da una mano. Hay mucho que no y que hace la vista gorda. Pero bueno, en mi caso, trabajo de delivery y siempre nos están dando ropa a nosotros en casa para nuestros hijos y eso. Y lo que no se va usando, hago bolsitas y con ropa que esté buena, lavadita, y la llevo conmigo. Mi marido hace lo mismo, los dos trabajamos de lo mismo. Y bueno, si vemos a alguien que por ahí necesita, que está desabrigado en la calle o algo, se lo dejamos. A veces nos dan comida en el trabajo y si nosotros venimos de un día bien comidos y vemos a alguien que está necesitando en la calle, también se lo dejamos. No somos ricos, porque bueno, trabajamos de delivery, ¿no? Tenemos dos chicos, pero hay gente que está peor que nosotros y que necesita. Ojalá todos pusieran un poquito de voluntad y se pusieran los zapatos del otro, ¿verdad? Gracias por estos espacios de concientización y de reflexión. Buenas noches. Qué bueno tu opinión. Muchas gracias. Te agradecemos nosotros a vos por tomarte el tiempo de participar. Porque a veces también pasa de largo la consigna y el demostrar interés y opinar hace que los demás también reflexionen y quieran ser parte, ¿no? Porque como vimos en el Eternauta en este tiempo, que está un poco como de moda en nuestro país, nadie se salva solo. Todos necesitamos ayudarnos unos a otros y realmente poniéndonos en el lugar del otro, como decías recién en tu mensaje, es el camino, ¿no? No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos y hacé por el otro lo que a vos te gustaría que hagan por vos. Así que gracias por tu mensaje. Tenemos también algunos mensajitos que entraron por el WhatsApp. Sí, tenemos un mensaje de Mingo. Nos dice Mingo, nuestro querido Mingo, que en realidad se llama Germán, pero cariñosamente le decimos Mingo. Dice: hola, queridos hermanos, muy, muy bueno el programa. Que Dios toque esos corazones generosos para que sigamos haciendo esta tarea, dice, hermosa, de ayudar al prójimo. Dios los bendice. Qué bueno. ¿Y había alguno más? ¿O me equivoco? De texto, no. Ah, bueno, ok. ¿Hay un audio más? Ah, dale, Damián, mándalo nomás. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Radio Box. Soy Natalia de Vientos de Libertad, de Berazategui. Los felicito por el programa, por lo que hacen. Estoy muy agradecida de haberlos conocido el jueves pasado cuando hicimos la jornada del Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, contra la narcoestructura. Y bueno, para resumir un poco, se trata de eso, ¿no? La ayuda al prójimo. Cada uno desde su lugar, desde el trabajo que hacemos, tanto las organizaciones sociales, los movimientos, las iglesias, cada uno, digamos que tiene como eso, ¿no? En su interior, desde cada lado, desde cada lugar que estamos todos los días tratando de sacar adelante y que los compañeros estén mejor. Se trata de eso, ¿no? Como que, no sé, es la lucha diaria. Es así y creo que para eso no hay banderas, no hay cuestiones políticas, no hay, digamos, desde qué religión, desde qué credo, desde qué mirada uno lo haga, sino el hecho de todos los días tratar de hacer un poquito lo que se pueda, con una donación, con una palabra, con una escucha, con tratar de resolver algo, pero bueno, es como que tiene que salir desde ahí, ¿no? Y que ojalá que mucha gente empiece a ver distinto a las personas, no por su condición, sino ver como personas a todos. Eso va a hacer crecer un montón lo que es la ayuda. Así que bueno, les dejo un abrazo Bueno, muchas gracias por todo lo que hacen también. Bueno, muchas gracias a vos, Natalia. Saludos a Paola también, de Vientos de Libertad, esa otra organización tan linda. Y se nos fue el programa, pero estamos muy contentos porque pudimos conectarnos, pudimos interactuar con algunos de los oyentes de La Vox, una de las radios más grosas de Quilmes. Damos gracias a Dios por poder estar acá también junto con ustedes del otro lado, que es lo que le da vida a este ida y vuelta, ¿no? Así que los queremos saludar. Les recordamos, bueno, ahora Beto les va a recordar, tenemos algo especial este sábado, porque cada primer sábado nosotros en la Iglesia de la Puerta Sur, después de la reunión central que tenemos a las 18 horas en Varela y El Ustondo, Varela 3001, a una cuadra de Avenida Calchaquí, justito enfrente de la Jaureche, de la Universidad Nacional de Florencio Varela. Bueno, cada primer sábado nos quedamos a comer, nos quedamos a cenar, ¿no? Así que, bueno, ¿no? ¿Nos contás, Beto? Sí, Edu, le contamos a la audiencia que, como vos decís, cada sábado del primer mes, nos quedamos a compartir en familia, así que los invitamos en la Iglesia de la Puerta Sur, nuestra casa. Vamos a estar comiendo un rico guiso calentito para este tiempo fresco que están, y también van a estar los chicos de Red Puentes. Y bueno, están más que invitados para que puedan participar, de paso a conocer nuestro espacio, nuestra casa, nuestra familia, ¿no? Y también poder contagiar esto de estar juntos para poder servir al prójimo, ¿no? Qué bueno, gracias, Beto. Gri. Bueno, la verdad que me encantó estar esta noche con ustedes, con la audiencia. Le mando saludos a Cami, a Alexis, a Sofía, a ese bebé hermoso Santino, con el que tuvimos anoche, a Jesús, a Orlando, bueno, a todos. Me acuerdo de ellos porque estuvimos conectándonos, charlando anoche. Y a todos, Red Puentes, y bueno, y sigamos haciendo esta tarea y sigamos enfocados en esto que es prioritario, que es importante, y sigamos adelante con lo que Dios nos manda hacer, y que eso trae recompensa en los cielos. Así que gracias a todos por participar hoy, por comprometerse, y sigamos juntos, porque en equipo todo es más fácil y es mejor. Buenas noches a todos. Amandita. Bueno, me encantó también ser partícipe de este programa, que trata un tema tan importante como es la ayuda al prójimo. Gracias a la gente de Red Puentes, a todos los que colaboran para que las personas que están en situación de calle puedan pasarla un poquito mejor, ¿no? Que puedan salir un poco de esa realidad tan tremenda que viven todos los días. Y bueno, desde nuestro lugar siempre podemos hacer algo para ayudar, siempre, con lo que sea, con lo que está a nuestro alcance, escuchando, donando, alcanzándole lo que uno tiene a mano, que sabe que le va a ser útil, que va a hacer sentir bien a la otra persona. Bueno, muchas gracias, gracias a todos del otro lado, gracias a la audiencia de La Vox, gracias a toda la familia de la fe de la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Nos despedimos con este tema que interpreta Patricia Sosa, Canción de Sanidad, y le decimos, como siempre, Dios los bendice. Recibo sanidad.